En marzo de 2008 se dio inicio a la reforma judicial laboral con el fin de acelerar y hacer más eficiente el proceso de demandas laborales, que en el sistema antiguo podía demorar hasta 2 años. En la mayoría de las regiones ya se puso en marcha este nuevo sistema. En tanto, en agosto comienza la región metropolitana para culminar el nuevo plan de justicia laboral en las regiones 9, 10, 11 y 15. Tal como funcionan los tribunales civiles y militares, los trabajadores podrán exigir con la nueva reforma la figura de un defensor laboral que lleve sus demandas gratuitamente, pues hasta ahora el empleado que no consta de recursos para pagar un abogado muchas veces debe desistir de su demanda. Carlos Contreras, encargado de prensa de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, ilustró esta preocupación de los trabajadores para que esta reforma garantice realmente con una defensa gratuita de los trabajadores afectados, pues a la fecha la cantidad de defensores es insuficiente. La figura que se está peleando aquí en la CUT es el defensor laboral, en donde el Estado te destina un abogado para defender tus derechos como trabajador. Yo creo que apunta a ese lado. O sea, si vamos a implementar una justicia laboral, también que haya una protección, porque la justicia laboral tiene que ver con una protección hacia el trabajador. Antes de esta reforma, la defensoría gratuita era inexistente y se procedía a nivel escrito, mientras que ahora, al igual que la reforma procesal penal y de familia, los juicios serán orales y se realizarán solo 2 audiencias para zanjar el conflicto laboral. En Santiago, la resolución de un juicio por despido injustificado demoraba en la justicia antigua 2 años en promedio, según datos del Ministerio del Trabajo. En detalle, la duración promedio de un juicio laboral en primera instancia en la región metropolitana demoraba casi 1 año, cifra que ascendía a 507 días si se consideraba la segunda instancia. El coordinador nacional de la Unidad de Defensa Laboral del Ministerio de Justicia, Sarco Luxich Sandoval, señaló a El Mercurio de Antofagasta que los resultados en las regiones donde la reforma está instalada han sido óptimos debido a la rapidez de los juicios, pese a que la demanda se ha mantenido constante. Muchos son los resquemores hacia esta nueva reforma procesal laboral, pues se teme que ocurran los mismos problemas cuando se implementó la nueva justicia de familia, como la escasez de jueces especializados y atochamiento en tribunales. Al respecto, Claudia Rodrigo, egresada de Derecho de la Universidad de Chile, aseguró que a esta reforma se le asignaron menos recursos que a las modificaciones de la justicia familiar y hasta ahora son pocos los defensores laborales y jueces especializados en el tema. Son demasiado pocos los recursos que se invirtieron, muy pocos tribunales. La Defensoría Penal Laboral no se instituyó, ¿verdad?, como institución. Creo que ahora después empezaron a capacitar a unos 20 defensores en todo el país, una cuestión así irrisoria. Entonces, al final, ¿quién va a llevar las causas? Los trabajadores, en general, van a ser la Corporación de Asistencia Judicial, que es malísima. En la región metropolitana se instalará la nueva justicia laboral el 31 de agosto de este año, con lo cual se concluirá el proceso de implementación de la reforma. Con este paso, así como ocurrió con la reforma procesal penal, será la prueba de fuego de la justicia laboral debido a que Santiago concentra el 60% de la población nacional.